Julio Verne, Nantes, 1828, Amiens, 1905, fue un escritor francés considerado el fundador de la literatura de ciencia ficción moderna. Desde joven mostró una inclinación por la aventura, intentando a los 11 años embarcarse hacia las Indias, lo que fue impedido por su padre. Estudió derecho siguiendo la tradición familiar, pero su pasión por la escritura lo llevó a dedicarse a la literatura. Su vida, marcada por una aparente conformidad burguesa, ocultaba una rebeldía que canalizó a través de su imaginación literaria. Verne es célebre por sus novelas de aventuras y su profunda influencia en el género de la ciencia ficción. Sus obras, bien documentadas y ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX, anticiparon con notable precisión avances tecnológicos como la televisión, los helicópteros, los submarinos y las naves espaciales. Entre sus novelas más famosas se encuentran Viaje al centro de la Tierra 1864, De la Tierra a la Luna 1865, 20.000 leguas de viaje submarino 1870 y La vuelta al mundo en 80 días 1873. A lo largo de su carrera, Verne escribió numerosas obras que han sido adaptadas al cine, la televisión, el teatro y otros medios. Su colaboración con el editor Pierre Jules Essel dio lugar a la serie Viajes Extraordinarios, que consolidó su fama mundial. Verne falleció a los 77 años en 1905, dejando un legado literario que continúa inspirando a lectores y creadores en todo el mundo.